Este es su programa Chasayam Radio. Y el programa de hoy estará Comenzamos. A wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world anytime. 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre el transporte colectivo en la ciudad de Ensenada. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto. Para conocer más a fondo la opinión de nuestros compañeros de aquí de la UABC, en esta ocasión tenemos a Rafa, a Rodrigo y a Manuel. Para iniciar, me gustaría preguntarles, ¿cuál es el papel que desempeña el transporte colectivo dentro de la ciudad? Pues más que nada de ahorrarnos tiempo, ya que como hoy en día el tiempo es lo que más nos falta supuestamente, pues es para ahorrarnos eso. Sí, pues también es un medio de transporte muy eficiente porque, pues, no sé si han visto, pues que hay rutas para todos lados y generalmente son directas. Pues lo más bueno para los estudiantes que muchas veces no tienen chance de trabajar es el precio, y ya que no nos podemos comprar un carro, ya que estamos aquí esclavizados en la escuela y esas cosas. Y por otro lado, ¿cuáles serían las desventajas que ustedes pueden ver en el transporte colectivo? De que los camiones son muy chicos y está muy caro, si uno no tiene credencial del camión para que esté más barato, y aparte están muy viejos, deberían de comprarse, no sé, camiones aunque sean un poquito más grandes. Ah, sí, dentro de las desventajas que yo veo como una persona que cuenta con un automóvil, yo veo, por ejemplo, en la calle, en la Juárez, que se hace todo un amontonadero de microbuses ahí, en lo que suben y bajan pasaje y todo eso. En realidad es todo un problema porque a veces tapan la circulación transversal, o no sé cómo se diga, la que cruza, y se pone el semáforo en verde y no dejan pasar a las personas que están esperando, pues. Entonces, como que hace falta un poco más de orden en ese aspecto. Para mí la única desventaja, ya que me gusta andar en micro, es el tamaño también, ya que miden como unos 60 algunos, y pues uno que pasa del 1.70 sí le batalla porque tiene que ir agachado. Y por otra parte, ¿creen que los costos es equivalente al servicio que ofrecen? Para nada. Nada, nada, nadita. Debería ser más o menos algo así como en el centro del país, de que el camión normal, sin estudiantes y nada, vale 4 pesos y tiene muchísimo mejores carros. Pues yo creo que sí está bien, por lo menos acá no corres el riesgo de que te metan un cuchillo como en el DF. Cachale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas, no checa andar de tacuche y chale con la charo. ¿Cómo ven a los micros en la ciudad, enfocándonos a lo kitsch y lo naco? La imagen de los microbuseros o la imagen de los micros del mismo transporte, ¿cómo lo ven? Pues todavía no llegan a tal grado que uno pueda fascinarse o asombrarse, pero ahí van por el buen camino. Four, three, two, one, zero. Este es su programa Chasayam Radio. A wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl.